chupa flor con las flores, chundo enamorado pudiera ser. Lo mismo que hace chupa flor con las flores, que todita se deja chupar de él. Si menester de que tengan amores, que todita se deja chupar de él. Si menester de que tengan amores. Ese pájaro llega y se adueña de la flor que más le gusta a él. Ese pájaro llega y se adueña de la flor que más le gusta a él. En cambio uno pa' besar a una mujer, hay que tener es amores con ella. En cambio uno pa' besar a una mujer, hay que tener es amores con ella. ¿Está viendo, bicho? Nada más de llegar y adueñarse de la flor más bonita. En cambio uno tiene que enamorar y después seguir haciendo visita. En cambio uno tiene que enamorar y después seguir haciendo visita. Ese pájaro llega y se adueña de la flor que más le gusta a él. Ese pájaro llega y se adueña de la flor que más le gusta a él. En cambio uno pa' besar a una mujer, hay que tener es amores con ella. En cambio uno pa' besar a una mujer, hay que tener es amores con ella.